Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saludamos en la 690 a nuestro compañero Julio Pardo en la operación técnica, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, a nuestro compañero amigo Nacho Álvarez, y quien les habla, Luis Angió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Vamos a dar comienzo a este programa, pero antes les quiero comentar que si quieren volver a escucharlo o le quieren avisar a alguna amiga, algún amigo, algún familiar que escuchen este programa, lo pueden hacer nuevamente los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 por aquí, por La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. También lo podés escuchar por Radio Nehuen, que es radionehuen.radio.12345, los miércoles a las 19, y por www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. Esta es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y quienes están en el Partido de la Costa, además de escucharnos ahora en duplex, en simultáneo, por NDR de San Bernardo, lo podés hacer los miércoles a las 20 en Radio Libre 96.3 de Santa Teresita. Así que, dicho esto, podés también entrar a nuestra página www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar, y si querés dejar un mensaje en este horario del programa, lo podés hacer al 155-709-2692. O sea, 155-709-2692. Y vamos a ver si hoy tenemos dos temitas, o tres, pero dos importantes. ¿Recuerdan ustedes que ya hace 3 años, va a ser casi? Sí, no, hizo 3 años en noviembre del 19 que se inauguró el Movistar Arena, este mega estadio allí que está en el predio de la cancha de Atlanta, donde vecinas y vecinos se movilizaron permanentemente para evitar la locura que eran 3 o 4 veces por semana los recitales allí, las molestias que ocasionaba, cortes de tránsito, fila, gente hasta la 1 de la mañana que entraba y que salía, gritos. Bueno, todo lo que uno puede saber sobre esto. En la pandemia se paró, por supuesto, como se paró el país. Y retomaron a mediados de este año, los recitales, como todo lo que empezó a retomar su actividad, fue a través de aforos. Empezaron con aforos de 2.500 personas, después con aforo de 4.000, y ya hace unos meses el aforo es total. Entran las 16.000 personas. Ahora, entran las 16.000 personas en un lugar, en un barrio, en una calle angosta, donde vuelven loco a las vecinas y los vecinos de la zona. Y ya no son 2 o 3 recitales por semana, un fin de semana. Ya hace un par de meses que vienen siendo los 7 días de la semana recitales, con el consiguiente incordio que significa para quienes viven allí. Así que vamos a tratar en un rato de tener una comunicación para hablar con una vecina, que es una damnificada directa de lo que vive permanentemente allí en el barrio de Villa Crespo, en los alrededores de la cancha de Atlanta. Y también vamos a hablar con Patricia Pines, ella es docente de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, porque, bueno, vienen sucediendo varias cosas más en educación, con Rodríguez Larreta, con Soledad Acuña. Ahora los docentes y las docentes denuncian una especie de intromisión a su intimidad a través de los equipos que el informáticos que el gobierno de la ciudad le da a los docentes para hacer su tarea, pero que son equipos que tienen documentación personal, incluso documentación profesional, con informes sobre alumnas, alumnos y demás que son confidenciales. Bueno, nos va a contar un poco de qué se trata esto, por supuesto también hablando respecto a otros temas, ¿no? Porque, por ejemplo, saben que ya se abrieron, ya se habían abierto en octubre las inscripciones para las vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, en los distintos niveles, inicial, primario y secundario, y ahora viene el turno de qué le adjudicaron. Y ahí es otro tema. Los que tienen suerte de que se les haya adjudicado alguna escuela, no saben en qué turno es, si es mañana, si es tarde. Tenemos en cuenta que ya hemos hablado también el tema de que han empezado a cambiar y hacer funcionar escuelas de jornada simple a jornada completa, donde eso enloqueció prácticamente en la fin de temporada escolar un inconveniente a muchas chicas y chicos, docentes, padres, madres, que tenían organizado su vida y de golpe y porrazo se encontraron que los tienen que llevar a una escuela de jornada completa, o en su defecto, si no quieren o no pueden en jornada completa, tienen que cambiarlo de colegio a un mes y medio de terminadas las clases. Una locura, la verdad es una locura. Por supuesto, los grandes medios de comunicación no dicen nada de esto, ¿no? Los llevan a Larreta, a los estudios, para hacerle algunas preguntitas formales, que él mismo se las escribe para que por ahí le tiran alguna chicanita, así como para aparecer que son opositores en algún punto, pero en la realidad no dicen absolutamente nada. Así que, bueno, estamos en ese tema. Vamos a ver si podemos tener las dos comunicaciones telefónicas. Ahora, en un ratito y en la segunda media hora, vamos a ir con Nacho, como siempre, con la pauta, con un separador y volvemos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Con este tango que es flor y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia, se abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo, las paicas y las grelas, luna en los charcos, canchenque en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega el punto de pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Carancán, Bumba se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina y hasta con modo del bacán y la bebé. Por vos, Yuyeta, Canarreo y Villadura, se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de falda, queros en taco y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Misa de falda, queros en taco y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Me había olvidado cuando hice los anuncios del programa, como hago siempre, que hoy musicalizamos con Susana Rinaldi. En este tema del choclo, a mí Susana Rinaldi me encanta como canta. Y bueno, hoy vamos a escuchar unos temitas más. Y ahora, antes de la comunicación telefónica, les quiero comentar que... quizás lo hayan escuchado, pero muy poco me parece en los medios, el conflicto que hay en el Hospital Posadas, fundamentalmente con los residentes. Lo mismo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, está pasando en el Hospital Posadas, pasa en los hospitales de Córdoba, pasa en los hospitales de Tucumán. La salud, ahora que se terminó la pandemia, se da cuenta mucha gente que estaba mal y que sigue peor. En este caso... el equipo de salud del Hospital Posada está convocando a una jornada de lucha por, primero, el histórico reconocimiento de los residentes. También reclaman por los malos salarios, que no llegan en la gran mayoría a cubrir la canasta familiar, las condiciones laborales son malas, profesionales y no profesionales, ellos le llaman al equipo de salud, porque es un gremio, la SICOP, que aglutina a todos los profesionales y no profesionales de la salud, a todos los trabajadores y trabajadoras. Están todos en la misma lucha contra esa precariedad. Esta lucha vienen defendiendo su rol, dicen, y comprenden que esta es la única manera de defender la salud pública. Llaman a la comunidad a que los acompañe en este genuino reclamo, porque también están defendiendo en este sentido la salud pública y una salud pública de calidad. ¿Qué están reclamando? 100% de aumento salarial por fuera de las paritarias. Un bono de 100.000 pesos, pase a planta permanente, porque escuchen bien, el 85% se encuentra precarizado. Pago de autogestión a residentes, becarios y cursistas. Reconocimiento de derechos laborales, justamente a becarios y cursistas, no tienen ART, no tienen obra social y, por supuesto, muchos de ellos no tienen salario, ¿no? Los becarios y los cursistas fundamentalmente. Reconocimiento de grados y recategorizaciones, licencia por estrés, que por ejemplo hay lugares como acá en la Ciudad de Buenos Aires lo tienen, un plus por guardia y dicen... Ante la indiferencia del gobierno nacional y los directivos de nuestro hospital, no nos olvidemos que el Hospital Posada es uno de los pocos hospitales nacionales que quedaron en este país. Y es un hospital que aglutina a un área muy importante de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Así que en asamblea resolvieron paro de 96 horas. Empezaron el día de hoy y mañana, y el 1 y el 2 de diciembre. Convocan a toda la comunidad para el jueves primero a las 9 horas a unirse a la movilización que van a realizar frente al hospital público. Terminan diciendo: queremos ser miles para ser escuchados. Estamos defendiendo la salud de la nación. Bien, dicho esto, dicho este comunicado de prensa y informando la situación del Hospital Posada y de las trabajadoras y trabajadores, nos volvemos a la ciudad de Buenos Aires y, como ya había comentado al inicio del programa, el Movistar Arena, después de la pandemia, volvió a ser un caos en el barrio. Y estamos comunicados con Laura, que es una vecina de allí, del barrio de Villa Crespo, vecina de Bonplan y Camargo, donde está el Movistar Arena, y le vamos a preguntar un poco qué es lo que está pasando. ¿Volvieron las recitales? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son los problemas que tienen ustedes como habitantes en el barrio? ¿Qué tal, Luis? Te saluda Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Justo en este momento tengo los bocinazos a pleno porque está por empezar un recital, y es un caos de tránsito, de autos, de gente, bocinazos todo el tiempo. Esto es así casi todos los días, porque casi todos los días se está viendo recital, dos veces por día, o sea, cuando empieza el recital, a la entrada y a la salida. O sea, sí. Tengo este mismo quilombo, lo tenemos los vecinos todos a esta hora, y después a las 11:30, 12, 12:30 de la noche, día de semana, fin de semana, da lo mismo, porque recitales hay casi todos los días. Sumado a eso, hay un caos de tránsito y hay trapitos que está bien, están trabajando, se están ganando la vida. El problema es que estacionan los autos en todos lados, hasta en los garages, donde en los talleres mecánicos, en las ochavas de las esquinas, en la vereda. Entonces, claro, los vecinos que tenemos auto no tenemos dónde dejarlo, no hay forma, porque los vecinos entre nosotros nos conocemos. Si yo estaciono en el mecánico enfrente, que sé que cerró, bueno, el mecánico me conoce, y además yo termino el recital y lo corro el auto, pero está todo tapado de autos, entonces no hay forma. En 10 cuadras a la redonda eso con el auto, y después, bueno, el despelote de bocinazos, pues es un tráfico como para dos avenidas, y está en medio de un barrio de casas bajas. Vivo en Muñecas y Humboldt, son dos calles de un barrio, y alrededor son todas calles de barrio donde hay casas, muy pocos edificios. Es un barrio relativamente tranquilo, era, ¿no? Entonces no está preparado ese barrio para semejante caos como el que implica un estadio de esa capacidad, porque tiene una capacidad de 15.000 personas, son casi dos Luna Park, para que la gente entienda la dimensión de lo que es entrando y saliendo gente en masa dos veces por día. Vivir así, la verdad, que es un infierno. Claro, y los tres accesos que tiene el estadio, que es por Bonplan, otro por Avenida Corrientes y otro por Dorrego, no han resuelto el problema... Humboldt, perdón. Sí. No han resuelto el decir, descongestionan un poco la zona, porque hay tres accesos. En cada uno de ellos es personas haciendo cola. Yo lo vi personalmente, porque como vivo en el barrio, he ido al jardín que tiene ahí el Club Atlanta, donde va mi nieto, y ya son las 3 de la tarde y hay gente haciendo cola. Sí, no, desde las 3 de la tarde y antes incluso. hay gente haciendo cola y sí, no, está todo tapado, porque con esa cantidad de gente, por más que pongas pongas distintas entradas, no hay manera. Corrientes es un caos. Está bien, Corrientes es una avenida, pero bueno, es una avenida donde los vecinos pasemos las compras, todo, es imposible, está imposible Corrientes en esas cuadras. Y además todas las cuadras por adentro, es una cantidad de bocinazos, porque claro, los autos quieren avanzar, no pueden avanzar por el despelote que hay, porque se arma un despelote tremendo, entonces empiezan a tocar bocina y están los silbatos. Ese caos es todos los días, dos veces por día. Sí. La verdad que ya no damos más, no entendemos cómo se pudo hacer una cosa así, de estas dimensiones, en medio de un barrio. Es insólito, no existe como proyecto de construcción hoy en día. Lo que se intenta es justamente alejar de los barrios, la zona donde, los lugares donde se hacen grandes eventos y recitales. Uno va y esto viene otro. Y esto viene antes de la pandemia, cuando desde noviembre del 19 que empezaron los recitales, y bueno, los vecinos, las vecinas se agruparon, hicieron cortes de calle, hicieron manifestaciones, hicieron denuncias. Y sí, las denuncias. ¿Qué pasa con las denuncias que se hacen? Hay muchas denuncias, hay muchos vecinos que les vibra. No es mi caso porque vivo en casa, pero hay vecinos que han filmado, incluso están las filmaciones de las lámparas, cómo se mueven, las hojas de las plantas, edificios donde vibra. Y eso es un peligro, porque una cosa es que vibre un día o una vez, bueno. Pero incluso una vecina logró que vayan a medir la vibración y dijeron que era lo permitido hasta 9 y estaba en 8. Claro. Pero claro, vos a eso lo haces constante, esas vibraciones las pones 6 días por semana y se te termina haciendo bolsa el edificio. Estas denuncias, salvo esta vecina que fue a medir, el resto no se hizo nada. Las denuncias son, la gente denuncia, los vecinos denuncian y no hacen absolutamente nada. Las denuncias se hacen a la Agencia de Protección Ambiental, ¿verdad? Sí, no me acuerdo. Y también a la Fiscalía. A la Fiscalía, creo, sí. También se puede hacer. Hay una página donde el gobierno de la ciudad, pero que no te dan boliza, no, te ignoran. Bueno, ¿y qué alternativas se ven? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué hacer? Mira, nosotros conformamos un grupo de vecinos autoconvocados en contra del megastadio de arena. Tenemos distintos objetivos. Nuestro objetivo de máxima es que eso sea hecho, utilizado para el espíritu original de la ley, que es para eventos deportivos, que no se hagan más recitales. Pero bueno, en el medio hay un montón de cosas que, bueno, mientras no se consiga eso, no sé. Bajar la cantidad de recitales, hay que hablar el tema del tránsito, de alguna forma que la gente no vaya en auto al recital, que se maneje en el transporte público, ahí vas a tener el caos de gente, pero bueno, por lo menos no tenés el caos de tránsito. Hay un montón de cosas que nos tenemos que sentar con la gente del gobierno de la ciudad, pero como no nos escucha y nos ignora, tampoco tenemos esa instancia de diálogo. Sí, bueno, debe de ser como tantas otras cosas, que hasta que uno no sale a la calle a mostrarse, no, ni los medios ni las autoridades te dan bolilla, ¿no? Sí, tal cual. Es así. ¿Y tienen pensado alguna actividad? Sí, tenemos pensado, estamos, moviendo en las redes, al Movistar Arena, hay un mail, ahí están las redes, estamos en Twitter, Instagram, Facebook, y sí, y vamos a cortar la calle, sí, porque es la única opción que nos dejan, no es que querramos, pero no tenemos otra manera de visibilizar nuestro reclamo. Claro. Bueno, y hoy digamos que está Jean-Noël Serrat, ¿no? Ayer estaba Ricky Martin. Bueno, pero los que no fueron ayer lo van a poder ir mañana a ver. Porque sí, esta sí, mañana no, además también. Vuelve a estar Ricky Martin. No, sí, es un caos. Está el 30 y el primero de diciembre. Y a mí me llama la atención, a ver, no, acá ya no nos puede llamar la atención nada, ¿no? Pero yo escucho programas de radio, Y los conductores, los periodistas, no solo no dicen nada, sino que algunos de ellos dicen, qué grande, estuve ayer viéndolo a Serrat, fui a ver a Ricky Martin, fui a ver a fulanito, a menganito. Les importa nada lo que pasa alrededor, parecería que deben de entrar por un túnel, ¿no? Es que no sé si tienen idea, la verdad, porque yo he tenido mismos conocidos que fueron, y pero sí dirán, uy, sí, qué lío, pero bueno, la gente que va a ver un recital no, por ahí no está pensando en eso, yo, no tiene noción. Yo soy más mal pensado, Laura. y viste, porque justamente son programas que tienen pauta de Movistar Arena o del o de Movistar como empresa telefónica, y no nos olvidemos que Movistar publicitan el Movistar Arena, y no nos olvidemos tampoco que el Movistar también es parte de la sociedad, el diario La Nación. Sí, y que tienen una exención de 30 años de pagar el ABL, por ejemplo, una cosa insólita. Así es. Todos nosotros pagamos el ABL en nuestra casa y ellos no lo pagan por 30 años. No están haciendo ningún bien a la comunidad. Bueno, pero vos no haces ningún recital, Laura. No me estoy dedicando por ahora. En tu casa, claro. Bueno, pero es así, es todo lo que vemos en esta ciudad con todos estos negociados y cómo se tapa todo de distintos lugares. ¿Cómo vos decís? De los funcionarios que no te dan bolilla, hasta los medios, que honrosas excepciones nos escuchan, los escuchan. Pero que en general cuesta, ¿no? O, como te vuelvo a repetir, el extremo de que los propios conductores, periodistas, van a los recitales y parecería que, no sé, deben de entrar por algún túnel mágico que desde su casa se deben de transportar y teletransportar hasta la butaca. Sí, sí. No, es impresionante el caos y el contraste de cómo tapan todo, cómo nadie nos ignoran todos nuestros reclamos, ¿no? Bueno, vamos a tratar entonces de ver que esto llegue por lo menos más lejos en cuanto a algunos medios que algunas veces les han dado también lugar para denunciar, y a ver si esto hace que la Reta y compañía los escuche. Parece, esperemos. Bueno, esperemos. Y mientras tanto, bueno, nos mantenemos informados para ver qué actividades se van haciendo. Sí, la verdad que con las vecinas y los vecinos. Les agradecemos muchísimo este espacio porque, bueno, no es frecuente que nos den espacios a los vecinos para hablar de esto. Bueno, Laura, sé que estabas con otra actividad. Te despedimos y te agradezco la comunicación y todo el informe que nos diste. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Chau. Buenas noches. Bueno, nos vamos con otro temita de Susana Rinaldi. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pan. Tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después sur y un

en Villa Crespo, y que es que en el barrio Santa Rita y Villa del Parque, ahí en esa zona, se está proponiendo, y ha habido una reunión con vecinos de esos barrios de la Comuna 11, con la legisladora porteña Claudia Neira, del Frente de Todos, para trabajar un proyecto de ley que modifique el código urbanístico, así limita la construcción en altura en ambos barrios, ¿no? Esto nos tiene acostumbrado el gobierno, con excepciones a la ley. Entonces te autorizan que en un lugar donde hay 30 manzanas de casas bajas, autorizan hacer una torre de 40 pisos, las cosas más insólitas pasan. Bueno, justamente los vecinos de estos dos barrios dicen que están preocupados por esta desmedida construcción de edificaciones, que además tampoco se saben para qué van, a quién se la van a vender después, porque son de categoría, no son viviendas populares que cualquiera después puede entrar y cobrar y demás. Y Neira también le había dado apoyo a vecinos de Villa Devoto también para presentar también un proyecto que preserve la escala salarial, donde también se resguarde inmuebles que tienen que ver con el área de protección histórica en la Plaza Arenales y la Estación Devoto. En Villa Urtusa también habían presentado un proyecto para bajar un cambio al código urbanístico, dicen. No solo es bajar las alturas en Villa Urtusa. El tema de los usos, que también fue modificado en 2018, dice, nos perjudica y nos recontra perjudica. Estos usos que son modificados permite que se instale, por ejemplo, un hipermercado gigantesco en un barrio o un bar que se pueda transformar en un boliche y después no se puede dormir en toda la noche. Bueno, esto, por ejemplo, es lo que pasa también en Villa Crespo, en los alrededores del Movistar Arena, que se han cambiado los usos de muchos locales barriales, locales de años, barriales, carnicería, verdulería, almacén, lo que sea, tiendita, para abrir boliches, para abrir cervecerías al paso, para hacer cafeterías, que lo que hace es tanto a la entrada, previo al recital que la gente entra, como a la salida, a las 12, 1 de la mañana, sea un tumulto de gente en lugares donde al lado de ese bolichito hay casas de gente de familia que está durmiendo y al día de mañana se tienen que levantar a las 6, 7 de la mañana para ir a laburar. Bueno, eso es lo que se vive en estos lugares. Esto es donde el gobierno de la ciudad les importa muy poco, donde ellos, mientras les genere negocio, mientras les genere plata y además mientras le dé pan y circo a los habitantes que después van y le ponen el voto, porque justamente no son de esos barrios, yo quiero pensar que de estos barrios que hablamos, cuando hay elecciones no le pueden poner el voto a esta gente, porque si sería ponerle el voto al verdugo que los está maltratando todos los días. Y cuando digo todos los días, es literal. En Villa Crespo, en el Movistar Arena, hace semanas que son los 7 días de la semana. 7 días de la semana con gente alrededor. Y este es el grave problema. Y volviendo a lo de lo que hablábamos de los cambios urbanísticos, en septiembre se aprobó el cambio urbanístico para limitar la construcción en altura en zonas de Belgrano y Núñez, en la Comuna 13. Mirá vos, Belgrano y Núñez, ahí respetan todo, los vecinos se quejaron y, che, bueno, vamos a cambiar el código urbanístico, así no jodemos a la gente. Claro, son sus votantes, con esos votantes ellos ganan, aunque después en otros barrios más populares, más plebeyos, más de casitas bajas, total, te imaginas que en el barrio de Villa, en Belgrano y Núñez, la densidad de población es mucho más grande que en barrios como Villa Crespo, como La Paternal, ni hablar de Matadero, Villa Soldati y demás, que la densidad de población es mucho menor, porque es mucho menor las casas que hay, los departamentos que hay y demás, son todas casitas bajas. En una manzana hay muy pocas familias viviendo, no es lo mismo que en una manzana de un barrio de Villa Crespo, por ejemplo, ahí en la zona donde está el Movistar Arena, en una manzana lo debe de ser lo que ocupa un edificio en una calle en Belgrano o en Núñez. Entonces, allí también está la diferencia, ¿no? Entonces yo le decía que el código urbanístico que se aprobó en el 2018 reemplazó al código de planeamiento urbano. Cambió la forma de construir en CABA. En muchos casos se amplió la cantidad de metros cuadrados que se permitían construir por cada parcela. Y eso fomentó la venta de casas de una o dos plantas, que lo que significó es que allí, en esa parcela que era una vivienda unifamiliar, se pudieran hacer edificios en altura, donde entonces te cambia todo el perfil de la zona. Llevaron la pelea, asambleas, se fueron movilizando para ver cómo se frenaba esto. Y además está el otro problema. La red de servicios públicos no está preparada para todo esto, para que de golpe y porrazo crezcan como hongo grandes edificaciones, ¿sí? Y no se pueda parar. ¿Por qué? Porque después sufre las consecuencias. No tenés agua, ¿no? Pues no te abastece el agua corriente, no llega a tantos departamentos en tanta altura. No tenés un desagüe cloacal suficiente para poder poder desagotar todos los residuos cloacales. Por supuesto, la corriente eléctrica también empieza a tener colapso. Te imaginas ahora en esos barrios donde han crecido como hongo grandes edificaciones, con esta época de calores, que se prenden aires acondicionados mucho más tiempo, se consume mucho más energía eléctrica, y empieza a haber, ¿qué? Los cortes. Yo ya me enteré que hubo estas semanas algunos cortes en algunos barrios. Esperemos que no sea muy grave en otros lugares, pero ya hubo eso. También, ¿qué produce? Crisis en vivienda, porque hay desplazamientos. Esta gente que vivía en una casita, o en una casita en un duple, en una casita de PH, eran dos o tres departamentitos, se tienen que ir. Se tienen que ir porque o venden los lugares, porque ya los acosan, hasta desde el punto de vista inmobiliario, los aprietan para que vendan, o como en el caso del barrio de Villa Crespo, donde se tienen que ir porque no soportan más. A ver, ¿se imaginan vivir, para quienes nos escuchan y viven en barrios, de casas bajas, de calles cortas, angostas, como lo que es Jumbo, lo que puede ser Camargo, Muñeca? Bueno, quien conoce Villa Crespo sabe de qué estoy hablando. Pero el que no lo conoce, si vive en un barrio parecido, es exactamente lo mismo. Esa gente se tiene que ir. Entonces hay desplazamientos, hay eso que se llama gentrificación, gente que se tiene que ir a otros lugares, y por supuesto quizá con no mejor, buenas condiciones de habitabilidad, barrios que quizá no tienen las mismas condiciones ni de comercios y demás, de acceso incluso hasta de servicios públicos como transporte. Ya Ya de por sí el transporte de la Ciudad de Buenos Aires es un desastre, imagínense si se tienen que desplazar a algunos barrios más periféricos de la Ciudad de Buenos Aires, donde no hablemos del subte. El subte no existe porque el subte, saben que es un subte elitista, radial, que todo converge en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. No hay subtes que circunden barrios de la ciudad en los alrededores, como tienen otras ciudades del mundo y de Europa, donde, no sé, qué sé yo, en Barcelona, en Madrid, y son ciudades grandes, no hay ningún lugar de la Ciudad de Buenos Aires donde no puedas llegar en subte. Y si no tienen subte, tienen tranvías. Sí, tranvías eléctricos, que son una maravilla porque te llevan de un barrio al otro sin ningún problema. O tienen buses, o tienen trenes de cercanías que también te llevan a distintos barrios en poco tiempo. O sea, el servicio público es, en ese sentido, podemos decir, lo poco bueno que puede llegar a tener Europa desde el punto de vista social. Acá no lo tenés. Entonces, si vivís en Villa Crespo, donde tenés sobre la avenida Corrientes, desde Dorrego hasta Ángel Gallardo, tenés tres paradas de subte. Te mandan a, ya, incluso a Villa Santa Rita, a Villa del Parque o a Villa Pueyrredón. No pasa un subte ni en pedo. No existe el subte. A lo sumo, por Rivadavia llega hasta Nazca, hasta San Pedrito. Después no llega más. Bueno, y eso baja la calidad de vida de la gente. Pero bueno, así estamos. Esa es la realidad de este país. Bien, creo que no vamos a tener la comunicación telefónica, aunque vamos a seguir esperando, por lo menos aunque sea un poquito que nos pueda charlar. Mientras tanto, vamos a ir a un separador con Nacho y si no volvemos, ponemos la pauta y un separador. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9, en San Bernardo, en el Partido de la Costa. Y la idea era, bueno, poder charlar con Patricia Pines, docente, sobre algunas problemáticas que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos la semana próxima poder hacerlo. Pero un poco era como comentar también lo que está pasando con los resultados que hay en las inscripciones escolares que se han tenido que hacer en el mes de octubre. Aquí nos comentan que están armando un festival para el domingo 4 de diciembre por la tarde. Así asesoran a las familias que se han quedado sin vacantes este año y ver cómo pueden realizar los reclamos, ¿no? Y no se queden afuera, porque todos los años sucede lo mismo. Madres y padres que anotan a sus chicos y no les dan información, se las dan mal, y no les responden a su problemática, que es ni más ni menos poder llevar a sus hijos al colegio, ¿no? Es muy loco. Pero bueno, eso es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Se va, se golpean las puertas, uno hace, por supuesto te dicen que reclames por WhatsApp, por la página del 147 y nunca te contesta, te contestan cualquier cosa, o como comentaba, te dan una escuela, vos pediste, tenés creo que 3 o 4 opciones para pedir escuela, y te dan una que está a 25 cuadras de tu casa. Y vos pediste jornada completa y te dan de jornada simple. O pediste jornada simple y te dan de jornada completa. Y todo así, y les importa muy poco. Y todo es mentira, de que se ampliaron las vacantes, de que hay muchas más vacantes. Y es algo que es recurrente, porque esto que estamos hablando hoy no es nuevo. Esto tiene 15 años de que gobierna el PRO y plantean siempre lo mismo y nunca le dan bola. Acá justamente también otro problema que me manda una oyente, un comunicado, gracias María, porque nos dice que hay un festival Educa Palosa, ¿sí? Va a haber juegos, va a haber antigorra, música, comida a partir de las 12. El viernes 2, desde las 12 horas, las comunidades educativas del IES, de la Alicia Moró de Justo, el Instituto Superior del Profesorado de Joaquín B. González, también se van a encontrar para dar la alegría que el PRO insiste en arrebatar cada vez que anuncie una nueva política educativa, porque solo el espacio común nos ayuda a digerir tanto destrato. Abandono, solo en el espacio común encontramos reparo, el alivio necesario para seguir encarando la utopía de otro mundo posible. Este es en el profesorado, ¿no? el viernes 2. Bueno, es lo que pasa, porque también están queriendo cerrar los institutos de formación profesional, técnica. Es una locura. Es la destrucción de la escuela pública cuando, además, en su discurso creen o les hacen creer a algunos incrédulos o oportunistas o personas que no les interesa que aquí en la Ciudad de Buenos Aires la educación gratuita, pública, es de excelencia. Y no es así. Ojo, no quiero decir que en otras provincias y en la provincia de Buenos Aires sea mejor. No, la educación pública en todo el país, así como la salud pública, es un desastre. Ningún gobierno se hace cargo. Así que, atenti. Nosotros estamos en la Ciudad de Buenos Aires, nos damos un poco de margen para la Ciudad de Buenos Aires de hablar, ¿no? Así que bueno, por hoy ya nos despedimos, no tuvimos la entrevista, cerramos entonces con el último tema de Susana Rinaldi, gracias a Julio Pardo en la 690, en la NDR 103.9 de San Bernardo, el Partido de la Costa, allí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, Nacho Bianchi, Nacho, perdón, se me mezclaron los dos operadores, la vieja operadora y el nuevo operador, Nacho Álvarez. Y aquí desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, me despido hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Thank you.